1039. Yo te hablo de Jay-Z. Vamos con Jay-Z, sí, estábamos oyendo hace un rato Empire State of Mind. Sí. Y Jay-Z ha pedido que saquen, al igual que Trump está pidiendo anular todo ese tema de la demanda. De la demanda, aunque Trump ya fue declarado culpable. En el caso de Jay-Z, lo que quiere él es que el proceso se anule. Sí, esto se presentó ayer, es una moción para desestimar la demanda en su contra, que fue presentada por una mujer que alega que el rapero con Sean Diddy Combs la agredieron sexualmente cuando tenía 13 años durante una fiesta tras los premios VMAs del 2000. La moción señaló una serie de inconsistencias en la declaración de la demandante. Los abogados también están pidiendo que la jueza Analisa Torres imponga una sanción económica al abogado Tony Busby, alegando que no verificó adecuadamente la historia de la mujer antes de presentar el caso. Habla Busby de una entrevista, unas declaraciones a Rolling Stone, dijo que es importante saber que los abogados de Jay-Z cobran por hora, así que presentan mucha basura, palabras de él, ante el tribunal. Con cada presentación frenética, su equipo huele a desesperación. Él y sus abogados piensan que las leyes y las reglas no se aplican a ellos. Están completamente equivocados. También piensan que pueden intimidar o presionar al abogado de las víctimas presentando escritos sin mérito y frívolos, llenos de mentiras y medias verdades. Nuevamente están rotundamente equivocados. Abordaremos la total falta de mérito de su presentación ante el tribunal en lugar de hacerlo con la prensa. Saludos para Diane Peña, que está en estos momentos en una vuelta de movilidad. Un abrazo, que le vaya muy bien, espero que... ¿Sacando pases, será? Sí, al parecer me contaba ella, oyente de la X103.9 FM, que el ex tenía unos partes y el carro estaba a nombre de ella, entonces... ¿Y él nunca dijo nada? No, imagínate a nombre el de ex. ¿Quién están los partes? El ex. Slim Pickens, como dice Sabrina Carpenter. No, con razón. Que ojalá gane todos los premios de ese álbum. Sí, ojalá se gane. Yo creo que le va a ir muy bien, como decía Uribe DJ ayer. Sí. Pinta bien. Va a ser un buen año, no, pero espérate. ¿Tú le cobrarías a tu ex? Yo le cobraría. Yo llamo y digo, oye, mira, me llegaron estas partes. Sí, claro. Yo sí le cobraría. Necesito mi plata. Sí, yo sí, no. Claro, perdón. Que le cobraría. Duro. Por supuesto que sí. Sin mente. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Qué buena voz le tiene. Le contestó a Donald Trump. El Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, es un organismo de Naciones Unidas, pero el siguiente, ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Desde 1607, la constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Entonces, vamos a llamarle América Mexicana. ¿Viste? Es que yo siento que ella buscaba esta reacción que estás teniendo tú, pero nadie se rió. Pues es que ella no lo está diciendo. Yo siento que sí, cuando ella dice... reír a nadie. Pero cuando ella dice lindo, ¿no? Es la misma frase que utiliza Trump cuando dice que what a beautiful world. No, yo le miro la cara a ella y no, la es que ella veo, es de enojo. Como con orgullo, ella, como diciendo sí, lindo, ¿no? ¿No? Yo no sé. Que me parece que está... ¿Sí? Está tomándose muy en serio el ataque de Donald Trump, ideológicamente hablando, nacionalísticamente hablando. Me encanta la voz de ella. Ahora, se puede tomar como una especie de broma o de sarcasmo, pero... Exacto, porque maneja las mismas palabras que usó Trump para dar la opción de cambiar el nombre. Entonces creí que fue por ahí, pero ella es seria, ella es brava. Bien brava. Mm-hmm. Son las 9 de la mañana, 9 minutos y Mañanas X. ¿Cuál es el destino turístico que quiere conocer en 2025? Cuéntenos, @ la X más música. Sweet Dreams, are made of this de Eurythmics en las mañanas de la X103.9 FM, que se une al club de los mil millones. Sí, Alejo lo logró, canción de 1983, es la primera vez que el dúo británico entra a este club con esta canción. Le llevó un tiempito, pero lo logró, uno de sus mayores éxitos. Estuvo en los primeros lugares en el Billboard Hot 100, justo en ese año, 1983. Alcanzó también el top en el Dance Club Songs. Fue certificado con disco de oro en los Estados Unidos. Y creo que es la canción hasta el momento más importante en su carrera, también por estos lados del mundo. Claro. Que tuvo remixes, covers, de todo. Y yo, ahora que me enviabas ese tema, yo pensaba que... prefiero mil veces esos mil millones que los millones de reproducciones que producen las canciones hoy en día, porque a veces no les creo tanto. Es que esto viene de tiempito atrás. Es que esto es orgánico de verdad. Sí, sí, sí. O sea, esto nadie lo está impulsando. Exacto. Aquí no hay bots, aquí no hay fincas de contenido, aquí no hay armies. No. Pues queriendo a los armies. Canos tan duro. Tú dices eso. A mí me va bien con los armies de K-pop. Pues porque K-pop. Te la pasas diciendo que los quieres. Ellos son chéveres. Pues algunos. A raticos. Ellos nos oyen. Saludos. Sí, exacto. Saludos escépticos y cordiales. Pero sí, es una canción, mira, desde el 83. ¿Cuánto tiempo no ha pasado? Y pues esperar a que salga YouTube y ahí se sube el video oficialmente y ahí arrancan las reproducciones. Entonces sí, sí es un número importante realmente para ellos. Son mañanas de la X1039, destinos de 2025, arroba la X más música, nuestro destino digital donde usted puede contarnos cuál es ese lugar que quiere visitar en 2025, ¿qué ha dicho la gente de irte? Entonces, Alejo, sigamos soñando con destinos. Por acá, Les Susu dice París, Corea del Sur, Madrid. Bueno, está bien que se le dé cualquiera. Camilo dice, estamos planeando ir a la isla de San Andrés. También veo a Maju que dice, en otro país, siempre he querido ir a Colmar en Francia. Ok. Diana, y acá me uno, pero ese viaje es caro, Alejo. Tokio, Japón. Pero ese es... Ese es. Uf, sería fantástico, pero bueno, ella le gustaría eso. Necesitaría como 50 millones y un mes de vacaciones para el tour que quiere hacer. También por acá tengo a Julián, que dice que le gustaría ir a Londres. Felipe también, Londres. Y Martín, Italia. Ok. Bueno. Ay, ojalá lo logren. Y si lo logran, compartan cuando lo logren. Por favor. Sí, chévere, ver. Lo van a lograr. Sí. Que no se quede en un simple sueño, en una quimera. Compren con tiempo los tiquetes y todo. Háganlo realidad. Háganlo realidad. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Uno de los discos importantes de electrónica del año pasado, el disco de Rufus Du Sol, y ahí estaban con You Were Right. Esta canción estuvo en uno de los capítulos más importantes de la serie Ballers con The Rock. Oye, estaba viendo ayer los luchadores, porque yo me acuerdo cuando ayer estuvieron hablando con Uri sobre la lucha libre y me devolví en el colegio que yo llegaba a verla, y me acuerdo el del fantasma con sombrero, Undertaker era. Sí, el Undertaker. Él, me encantaba. El enterrador. Pero yo nunca vi a La Roca. Pues que La Roca es de los 2000s. Ok, bueno, sí, lo mío era de los 90, en el 94, 95. Sí, no. Mira. No, a nosotros nos tocó Hulk Hogan, Bret the Human Heart. Sí. Nos tocó el Undertaker, nos tocó. Me encantaba. Randy Savage. Y llegaban esos rayos y... y uno, ¡buah! Mi mamá me decía, ¿por qué ve eso? Sí, no. No veía unas cosas. Y mira, le está yendo bien. Y vuelve otra vez. Todo cambia para quedarse igual. Todo cambia para quedarse igual, salvo los divorcios. Los divorcios, sí, yo creo que cambian la vida de la gente. No, completamente. Ojalá que para bien, pero sí, no siempre. Y recientemente en Hollywood, Austin Butler... ¿Se separó? Se separa. Sí, después de 3 años, una de las parejas más populares, él ya como que se sospechaba cosas desde el año pasado con Kaya Gerber, porque ella fue vista con un comediante de Saturday Night Live en unas fotos, después volvió a estar con él, hasta octubre fue como la última imagen que se tuvo de ellos, y pues ya se confirmó, año nuevo, vida nueva, que se separaron. Así que llega Alejo este año nuevo con divorcios y con separaciones. Vimos también lo de Ben Affleck con Jennifer López, pero también nace el amor. Muchas cosas pasan, pero si era como una de estas parejas, y justo estábamos preguntando esta semana en cuál pareja le tiene fe, afortunadamente ninguno escribió que esta. Así que bueno, fin de una era, dicen. Es el fin de una era. En Mañanas de la X, 103.9 FM, divorcios, separaciones y más, aquí, en 103.9. Hozier con Too Sweet en las Mañanas de la X, 103.9 FM, son las 10 de la mañana, 2 minutos. Señor, estoy leyendo aquí un pedazo de la carta de Leibniz. Sí. Cuando se pone filosófico. Pero es chévere. O sea, se pone denso. Él es denso. No. Ah, sí, claro. ¿Tú sí, pagas claro por esa carta? No. Ah. No, él siempre ha tenido esa carta gratis. Suscripción. Okay. No, yo pago por la carta de Ted Gioia. Por esa, sí. Y si Leibniz pusiera esta carta detrás de un muro de pago, lo pagaría. ¿Es una carta larga, por lo general, o es...? A veces es larga, a veces es cortica, todo depende. Leibniz, lo que tiene Leibniz, y que le envidio muchísimo, es que Leibniz no para. Leibniz escribe, y escribe, y escribe, y escribe. ¿Cuántos años tiene? Leibniz debe tener 70 años. Bueno, y está retirado, o sea, está... Sí, claro, Leibniz era el abogado de Metallica. Ya, entonces es eso, tiene tiempo. Sí, claro, no, y plata. Tiene todo, tiempo y plata. No y, sé, ese viejo no, sé, no vive de su carta, es obvio. De las regalías. Nació el 22 de abril, tiene 71 años. Ya. Pero a mí me parece, sí, hay muchas cosas que le leo y que no estoy de acuerdo. No, muchas. Está bien, está mucho bien. Y yo comencé a leer a Leibniz en 2012. Y recuerdo mucho la primera carta que le leí. La primera carta que le leí fue 2010, no, 2010, por ahí. Sí, 2010, yo creo que fue en 2010. Llevas un tiempo, sí. Llevas un tiempo largo. En 2010, la primera carta que le leí era el hombre diciendo: hay un tipo en Inglaterra que se llama Ed Sheeran y va a ser enorme. Y mira. Y decía: tiene un EP en iTunes que se llama Lego House. Tiene 3 canciones.